Estamos al teléfono con don Ricardo Becerra, él es el presidente de la Red Ambiental Ciudadana Osorno. Don Ricardo, tenemos entendido que usted, al igual que la comunidad, tomó conocimiento de una denuncia por peces muertos en el río Damas. Cuéntenos un poquito, por favor, de eso. Sí, bueno, el día de ayer en la tarde ya se empezó a alertar respecto a esta situación de mortandad de peces en el río Damas, específicamente en el sector de los Notros, al cual el día de hoy por la mañana también la situación se volvió a repetir. Frente a eso, nosotros como Red Ambiental Ciudadana de Osorno ya formalizamos dos denuncias que fueron ya entregadas con antecedentes e imágenes bien, fotográficas específicamente, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como también a la Servicio de Medio Ambiente, a su tendencia medio ambiente más bien, porque ellos son dos instancias fiscalizadoras que están muy vinculadas a cuando por algún motivo se produce este tipo de contaminación. Así que por lo menos ya esas denuncias fueron formalizadas para que se haga una investigación para determinar las causas de por qué nuevamente se está produciendo esta mortandad de peces en el mes de febrero, porque ya en años anteriores también pasó exactamente lo mismo. ¿Tienen alguna sospecha, algún indicio? Usted lo mencionaba, años anteriores había sucedido, y en esos casos, ¿qué había ocurrido? A ver, con respecto a eso, una de las causas de por qué justamente se produce mortandad de peces, especialmente en el mes de febrero, como hemos tenido nosotros altas temperaturas, entonces la oxigenación del río obviamente queda en su más mínimo, porque recordemos que el río Damas es un río de régimen pluvioso, es decir, solamente recibe lluvia. Entonces, cuando no tenemos ese tipo de factor climático, evidentemente que el caudal del río Damas baja considerablemente, como así se está presentando. Entonces, con una baja cantidad de agua, obviamente que el caudal también tiene muy poca oxígeno. Y lo otro que hay que agregar es que como existen algas dentro de la misma río Dama, producto de la contaminación, esas algas atraen lo poco y nada de oxígeno que hay. Entonces lo que sucede es que en algún momento los peces que navegan por el río Dama, en algún momento perciben que hay poca oxigenación, pero aquí está el punto donde nosotros queremos que la autoridad también tenga mucho cuidado, porque siempre ellos nos han dicho, no, lo que pasa es que esta mortandad se produce por la baja oxigenación que hay en este caso en el río Damas, correcto, estamos de acuerdo, esa es una consecuencia, pero muchas veces hay una causa, los peces logran visualizar cuando hay una zona de baja oxigenación. Es lo mismo que pasa con el ser humano. Cuando uno quiere entrar, por ejemplo, a un cuarto, a una pieza, y hay poco oxígeno, ¿qué es lo que hace uno? Obviamente que trata de no llegar a ese lugar porque sabe que va a tener problemas de respiración. Bueno, lo mismo pasa con los peces. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los peces navegan por el río Damas, en algún momento puede haber alguna descarga, algún contaminante que sorprenda al pez, y eso entonces hace que no logre reaccionar y entre en esta zona de poca oxigenación, produciendo entonces en este caso la mortandad que hemos estado informando. Don Ricardo, y con respecto a los agentes contaminantes, ¿ustedes tienen ya visualizado cuáles son los mayores factores que influyen ahí? A ver, tenemos dos tipos de factores contaminantes. Uno, el domiciliario, pero especialmente el industrial. Es por eso que nosotros le hemos estado insistiendo permanentemente a la autoridad sanitaria, que también tiene bastante que ver en este tema, y que no solamente se quede con la versión de que hay poca oxigenación, sino que también se haga inmediatamente una revisión de los ductos industriales, que hay aguas arriba donde justamente se produce habitualmente este tipo de situaciones, de tal manera entonces de ver si efectivamente las plantas de tratamiento de agua servida de esas empresas o de ductos ilegales que hay por ahí están justamente funcionando correctamente. Por eso que siempre hemos estado insistiendo hasta el cansancio y vamos a seguir insistiendo en que tenemos que llegar a determinar al 100% las causas, porque no siempre vamos a estar con este problema de todo el mes de febrero de cada año, entonces con esta mortandad de peces. Entonces, las causas serían posiblemente ductos ilegales, domiciliarios y también industriales. ¿Y podría haber también la posibilidad que predios agrícolas también sean contaminantes de la fluyente? Sí, también, por supuesto. La verdad, las cosas que frente a una ocurrencia de estos casos, uno obviamente puede tener una serie de hipótesis y no hay que descartar nada. Pero vuelvo a insistir, acá es importante que la autoridad, en este caso sanitaria, y las autoridades vinculadas a este tema, no solamente se queden con el tema, porque con seguridad sí lo van van a decir, baja oxigenación del agua, pero eso también tiene una causa que es la que nosotros estamos conversando con País Lobo. Don Ricardo Becerra Hinostroza, presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, como siempre agradecido de contestarnos el teléfono y responder nuestras dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias por informar.